CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora mañana desde radio. Hablando, bueno, González Amente está en los controles técnicos. Hablando un poco del tema parlamentario, decíamos, bueno, hoy a las 10 de la mañana se recibe finalmente al directorio de OCE y al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, de Diputados, perdón. Y allí se va a estar analizando el tema de lo que ha sido el cierre del acuerdo con el consorcio que iba a hacer Neptuno para que no lo haga, la planta que se va a hacer en Aguas Corrientes, el tema Casupá. Seguramente llevará un buen tiempo ese ida y vuelta y dependerá, según han indicado Blancos y Colorados, de lo que diga Ortuño, la posibilidad de la interpelación. Es verdad que más allá de lo que diga Ortuño, han sido muy críticos Blancos y Colorados con que Neptuno no se haga. Por lo tanto, dentro de ese ámbito, si pasa solamente linealmente por eso, tendríamos que decir, bueno, que la interpelación está fijada más allá de lo que Ortuño manifieste hoy o deje de manifestar. Pero lo concreto es que está sobre la mesa esa posibilidad. Después también en el ámbito parlamentario hay algunas situaciones para resolver. Por ejemplo, mañana se aprobaría en la Cámara de Diputados, que sesiona a partir de las 4 de la tarde, el proyecto de ley sobre políticas de frontera, después de recibir a centros comerciales de distintos departamentos. Ustedes escuchaban acá a la presidenta Julita Sierra del Frente Amplio de la Comisión de Hacienda hablando del proyecto. Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional quieren que se involucre también a la industria nacional. Desde Frente Amplio se dice, pero en realidad son productos muy, muy, muy establecidos en el sentido de que son muy puntuales los productos que de alguna manera tendrían posibilidades de ingreso sin mayores problemas para combatir el tema del contrabando y la accesibilidad de precios. Que tendrían que ver con fideo, pasta de diente, cocoa, bueno, alguna de esas cosas. No se habla de algo general, como para de alguna manera pensar en la industria nacional. Pablo Abdala ha sido muy crítico con esto. Diputados, el Frente Amplio no tiene mayorías. Cabildo Abierto, habrá que ver qué es lo que hace en relación a este tema, porque sus votos pueden ser importantes a la hora de establecer allí hacia dónde se inclina la balanza. Desde Cabildo Abierto se ha indicado que han solicitado más información al Ministerio de Economía, que es un poco el padre de este proyecto. Otro de los temas que está sobre la mesa es el tema de minoridad. El proyecto de crear un comisionado parlamentario para el tema de la niñez y la adolescencia. Quien ha salido de alguna manera, no a criticar, pero sí a considerar que se está poniendo la carreta delante de los bueyes, ha sido Martín Lema, que recordó que Cristina Lustenberg, hoy ministra de Salud Pública, cuando era diputada, se le presentó a Lacalle Pou, presidente de la República anterior, un proyecto para la protección de la primera infancia que fue aceptado y acordado entre todos los partidos políticos. Lema ha pedido información en qué está ese proyecto en relación al tema ejecución, porque considera que seguir avanzando en estructuras institucionales sin saber qué es lo que se está haciendo hoy en la materia, teniendo en cuenta que esto supuestamente tenía ya algo de financiamiento, más allá de que algunos pueden considerar que es importante esperar también el presupuesto quinquenal, bueno, si no se ha puesto en marcha, ¿para qué seguir generando situaciones de institucionalidad? También, por otro lado, hay que analizar que, por ejemplo, el comisionado parlamentario del sistema carcelario, que es una figura que se ha generado como una especie de vetor que de alguna manera establece cierta posibilidad de denuncia, tampoco ha sido significativamente la creación de esta acción. No lo digo por Petit solo, lo digo también por Garcés, la figura ya no de los nombres, sino del propio cargo de comisionado parlamentario del sistema carcelario, no ha mejorado para nada el tema de las cárceles en el Uruguay. las cárceles en Uruguay cada vez están peor, más allá de que tengamos comisionado parlamentario o no lo tengamos. Entonces, no creemos que mágicamente, porque se cree un comisionado parlamentario para la primera infancia, como quiere la senadora Blanca Rodríguez, se resuelva el tema de la pobreza infantil. Entonces, también allí habrá que analizar y ver si la creación de institucionalidad sirve o no sirve. Insisto, como vector de denuncia ha sido importante, pero de resolución, la verdad, mal que pese, no ha podido. Y bueno, habrá que ver qué pasa también con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, porque mañana a las 2 de la tarde se reúne la Asamblea General para votar nuevamente, en este caso de Leniani, quien renunciara a esta institución, quien va a suplirlo. Y muchos dicen que quien tiene todos los boletos es Juan Miguel Petit, que habrá que ver cómo convive esta situación, porque él es comisionado parlamentario hasta octubre. Hay que ver, porque para que lo suplan, también hay que hacer un llamado muy parecido al de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde vienen a presentarse con currículum en mano y apoyados por distintas organizaciones, personas para ocupar ese cargo, ya que Petit además no puede seguir en el mismo porque ya cumplió las dos administraciones seguidas que le correspondían. Por lo tanto, su intención de integrar a la Institución Nacional de Derechos Humanos es parte también de la lectura que habrá que hacer y ver qué es lo que sucede mañana. Mañana se necesitan mayorías especiales. Se habla de un acuerdo entre Frente Amplio y el Partido Colorado. En caso de cerrarse ese acuerdo, los votos se alcanzarían. De no ser así, se tendría que ir, igual que con Mariana Mota, a una votación de mayoría absoluta, pero no va a ser en la jornada de mañana, sino tendría que pasar seguramente al jueves o viernes. Entonces, habrá que ver. Muchos consideran que si el acuerdo está dado, mañana ya tendríamos quién va a suplir. Ya estuvimos, ustedes saben, el jueves con Mariana Mota, que asumió en el Parlamento Nacional su cargo, y ya se complementaría con quien supla ahora a este otro director que renunció, quedando los tres y quedando la situación de la presidenta, como ustedes saben, a resorte del Parlamento, porque ustedes conocen que la presidenta actual de la Comisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos está, en este caso, denunciada por acoso laboral. Según nos decía Constanza Moreira ese mismo jueves, el viernes ustedes escuchaban la nota aquí en este mismo espacio, habrá que definir si es esta misma comisión o otra comisión la que toma cartas en el asunto. El próximo 19 de agosto van a recibir los informes de la cátedra de la Facultad de Derecho, de Derechos Humanos y también de Derecho Administrativo. En relación a lo que tiene que ver con situaciones que se plantean desde el punto de vista de actividades, como también manifestábamos, está el tema del presupuesto quinquenal, porque estamos en el mes de agosto, la idea es que a mitad de año, para que haya más tiempo para negociar, se ponga sobre la mesa, y hay distintas reparticiones, sobre todo las universitarias, que hoy también, además, creo que a las 7 de la tarde van a hacer una actividad de difusión. Nosotros ya la pudimos hacer porque estuvimos hablando con ellos, con los integrantes de la Integridad Universitaria en el Parlamento Nacional cuando estuvieron justamente haciendo la actividad en la Sala 15. Y vamos a escuchar lo que decía Sabrina Álvarez, que es la presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, de ADUR, que va a dar cuenta un poco de lo que es la situación compleja que tienen, que saben que 300 millones de dólares es una cifra importante, pero que también hay que entender el papel que juega en la sociedad, la Universidad de la República, y las necesidades que la Universidad de la República tiene. Escuchamos a la presidenta de ADUR, Sabrina Álvarez. Haya lo suficiente, y que es una política pública que trasciende los periodos de rectorados, porque hay varias de las cuestiones que acá están planteadas, como por ejemplo el régimen de dedicación total, el proceso de descentralización, la política científica en general, que con cada uno de los matices que pueda haber en los distintos rectorados, de todas formas es parte de un consenso que tiene el Demos Universitario y que se refleja en esto, y que es una propuesta que hace la Universidad de la República al país y al sistema político desde los actores que estamos allí cotidianamente y que conocemos lo que pasa ahí, las necesidades que tenemos y en algunos casos las urgencias. Y en ese sentido, esto, esta propuesta condensa, por un lado, mucha línea que tiene que ver con innovar, adecuarse, adaptarse a los tiempos, a un montón de cuestiones que exceden a las decisiones que pueda tomar una universidad pública en un país como Uruguay, que en el contexto geopolítico es pequeño, pero que, bueno, que a pesar de eso tiene un reconocimiento internacional importante. Mantener una línea histórica que es la de la democratización del acceso, y también una institución que está, como todas las esferas de la vida social, atravesada por problemas de la época. Por ejemplo, nosotros ahora, en el marco de elaborar este plan de estratégico de desarrollo de la universidad, empezamos a identificar y a poner y a enunciar en palabras la cuestión de la salud mental, por ejemplo. Eso es algo novedoso que aparece en este plan, si se lo compara con los anteriores, y en el cual tenemos intenciones de seguir trabajando, pero porque entendemos que es algo que hace a la posibilidad de desarrollar nuestras funciones sustantivas, que son extensión, enseñanza e investigación. Y otro tema que está sobre la mesa y que desde el gremio docente y de los funcionarios también lo venimos planteando, y que es un desafío muy importante que tenemos, es el del proceso de precarización del trabajo, que no es exclusivo de la Universidad de la República, que tiene sus características particulares y que nos parece que es hora de que se entienda que hay que empezar a atenderlo, porque eso está poniendo en riesgo todos esas cuestiones que se subrayaban como, bueno, la calidad, la excelencia, ¿sí?, y un clima de trabajo y de enseñanza y aprendizaje adecuado. Entonces, en ese sentido, desde la intergremial universitaria tenemos como identificados algunos énfasis dentro de ese panorama general de la propuesta, que nos parecen en este sentido, que hacen a la cuestión de sostener esa función sustantiva, digamos, que tiene la universidad, que es el de la enseñanza, la investigación y la extensión. Y allí eso, la cuestión de las becas, los espacios de cuidado, nos parece muy importante que también se apueste a eso, ¿sí? La mejora en las remuneraciones, ni que hablar, esto está generando distintas dificultades y hace que sea menos atractivo trabajar en la Universidad de la República, lo cual obviamente tiene una serie de problemas que no va al caso subrayar, pero son bastante evidentes. Y la cuestión de dar condiciones para la capacitación y la formación. Hay una apuesta muy grande de la universidad de apostar justamente a la formación y a la capacitación de sus trabajadores para mejorar y para siempre estar tendiendo a mejorar las tareas que desarrollamos, pero no necesariamente están dadas las condiciones para eso, porque hay sobrecarga de trabajo, ¿sí?, en algunos servicios más que en otro, en el sentido de, bueno, estas cuestiones que han aparecido públicamente, como por ejemplo la Facultad de Psicología, donde hay una superpoblación estudiantil que hace absolutamente inviable que esos docentes que tienen que atender esa cantidad de estudiantes puedan al mismo tiempo estarse capacitando. Entonces ahí hay algunas cuestiones focalizadas que tenemos que ir atendiendo, pero que claramente sin un incremento del presupuesto de la universidad es realmente difícil que nosotros lo podamos hacer. Parte de lo que decía entonces Sabrina Álvarez, presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. También Alfredo Peña, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, de AFUR, habló del tema y marcaba la problemática que tienen, entre otras cosas, los funcionarios no docentes. Hacen algunos más de 10 años que no hacen concurso. Pero además, si hicieran concurso, les significarían aumentos salariales muy, pero muy pequeños. Entonces, eso también desestimula lo que es la posibilidad de la profesionalización, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Peña, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República. Plantear desde el lado de los trabajadores no docentes o técnicos administrativos de servicio, donde se hablaba hoy, por ejemplo, que hay compañeros que hace más de 10 años que no tienen oportunidad de concursar, pero que a la hora de concursar la diferencia salarial es de 2.000 pesos, 2.500. La escala salarial es pública y se puede ver. Y a pesar de eso, los compañeros no han tenido oportunidades de concursar. Eso lleva también a que esos compañeros se miren hacia otras oportunidades, tanto en el Estado como a nivel privado, porque, digamos, son mucho más atractivas la remuneración. Por otro lado, hemos tenido sí un desarrollo importante, tanto a nivel de Montevideo como del interior, pero el número de funcionarios tampoco ha acompañado ese crecimiento. Compartimos con la compañera acá de UTHC, también el hospital universitario ha crecido, como se decía, en atención y en otras actividades, y no ha habido un crecimiento en el número de funcionarios. Eso es notorio también en el interior del país, donde el crecimiento ha sido mucho más rápido de lo que se pensaba, y también se ve allí la necesidad de reforzar esos planteles. Ni que hablar, como se decía, al tener una perspectiva de crecimiento hacia otras áreas del país, ahí hace falta no solo tener funcionarios instalados en el lugar, sino que requiere esa instalación de que sea acompañada con funcionarios de más experiencia que concurran allí para armar esos equipos de trabajo. Entonces todo eso requiere de refuerzos presupuestales, ni que hablar del incremento de los estudiantes en los diferentes lugares de la universidad, que eso pone tensión en todas las áreas, ¿no? Se requiere más limpieza, mayor seguridad, digo, acompañada con la situación país y demás. Tenemos áreas donde ha sido bastante complejo el tema de seguridad. Y bueno, eso con una universidad de puertas abiertas, abierta a la comunidad, que nunca se ha cerrado. Entonces, digamos, ahí hay áreas que hay que reforzar y que requieren también una atención especial. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Y hablando del presupuesto universitario, consultamos al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, respecto a qué tanto se puede atender el pedido que la universidad viene haciendo. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Valdomir del Frente Amplio. Una universidad que está creciendo, que tiene hoy obras en todo el país, ¿no? Estamos hablando de nuevas carreras, por ejemplo, en Rocha, en lo que tiene que ver con nuevas instalaciones universitarias en Paysandú, en Rivera, en Colonia, una universidad que crece pues, también en cantidad de alumnos y que tiene una demanda presupuestal acorde a ese crecimiento. Para nosotros es un desafío, sobre todo, incorporar el planteo de la Universidad de la República en lo que venga de como proyecto de presupuesto quinquenal por parte del Poder Ejecutivo y tratar de cumplir todo lo posible. Es el compromiso que de alguna manera nos hemos trazado, porque claramente lo que la UDELAR necesita es lo que requiere, lo que precisa para el nuevo momento, este nuevo ciclo, este nuevo quinquenio, con el aumento no solo de la matrícula universitaria, la necesidad de fortalecer las becas, la necesidad de fortalecer un hospital de clínicas que también tiene que ser remodelado. Bueno, una jornada de trabajo muy positiva que de alguna manera nosotros nos llevamos como mucha información para incluir en el debate presupuestal que arranque allá por la última semana de agosto. ¿Previo dentro de su fuerza política se ha realizado algún testeo de si se podría llegar a este número o acercarse? No, estamos en eso. Estamos iniciando un ciclo de acercamiento ahora con las autoridades del Ministerio de Economía para ver un poco, bueno, cuáles son los planteos que nos acercan todos los organismos que están elaborando su propuesta presupuestal. Obviamente que en un marco de restricciones, pues, tenemos un presupuesto con un incremento que hoy puede ser calificado como modesto. Seguramente nosotros vamos a trabajar para tratar de conseguir los recursos necesarios e incorporar la mayor cantidad de requerimientos y propuestas que hacen los organismos y particularmente la Universidad de la República. Una de las cosas que marcaba en este caso el rector de la universidad es algunos pedidos que los propios parlamentarios han hecho. Por ejemplo, el tema de la necesidad de tener en la zona suroeste, en Colonia y Soriano, actividad universitaria que se está intentando, pero que para eso necesitan recursos. Sí, el plan de continuar descentralizando y acercando las instalaciones de la Universidad de la República a todo el país es algo que se ha venido haciendo con mucho énfasis y que requiere un nuevo respaldo presupuestal, evidentemente, para los próximos 5 años. Nosotros entendemos que es necesario que la UDELAR desembarque fuerte en la zona centro-sur, no solo en Colonia, sino también en la cuenca lechera, puede ser Durazno, puede ser Florida. Hubieron algunas consultas propuestas en ese sentido y vamos a trabajar para conseguir los recursos necesarios para que haya nuevas obras en estos departamentos, con planteles docentes, nuevas carreras y que se dé respuesta a las necesidades de educación superior en esos departamentos, porque hoy es lo que nos está quedando como tarea pendiente, ¿verdad? Una situación de restricción y que además van a ser muchos más los pedidos que se van a hacer por parte de otros organismos. Los 300 millones de dólares más que está pidiendo la universidad, ¿asusta o no? No, asustar no asusta nada. Lo que nos implica es, bueno, redoblar y trabajar con mucha paciencia para obtener los recursos necesarios, no solo de la UDELAR, sino de otros organismos clave para expandir la matriz de derechos y expandir la matriz de desarrollo que nuestro país requiere para los próximos 5 años. A nivel del departamento de Canelones se realizó una actividad por parte de la Intendencia y también Fuerzas Vivas de Toledo, en donde parte de la Ruta 6, allí en la cercanía justamente de esta ciudad de Canaria, se estableció como parte de colectivos de memoria de cara a recordar a Elena Quinteros. Hablaron en esa actividad el intendente de Canelones, Leniani, y también la representante de Memoria de Toledo, Emilia Gómez. Vamos a escuchar lo que manifestaba el intendente de Canelones en esta actividad, reitero, de sobre todo establecer que esa parte de obra, reitero, de la Ruta 6 cercana a Toledo lleve el nombre de la maestra Elena Quintero. Y además el propio Francisco Leniani habló de un cementerio que hay en la zona de Toledo, un cementerio clandestino donde han hallado cuerpos de detenidos desaparecidos. Todavía queda mucho por revisar y hay un compromiso de seguir con justamente esa investigación. Escuchamos lo que decía entonces Francisco Leniani y Emilia Gómez. Y el hecho de que la primera obra que me toque inaugurar sea esta, tiene ese aditivo, porque después son obras viales, ¿no? Que vamos, inauguramos, cortamos cinta y anunciamos, acá hay 3 kilómetros 200, acá hay 2 kilómetros 100, acá hay 4 kilómetros, pero que en este caso, la obra que estemos inaugurando, además vaya acompañado de un cambio de nombre tan emblemático, tan importante, tan significativo como el de Elena Quinteros, en un lugar como Toledo, y yo acá, la verdad que me alegré mucho a todo lo negativo y encontrar lo positivo. Tuvimos un día espantoso que, lógicamente, si el día hubiese estado lindo, hubiésemos tenido más concurrencia. Pero el hecho de haberlo hecho acá en el liceo y ver pasar a los gurises y verlo ahí parado, seguramente, ojalá que sí, pero si no, alguno no conocía quién era Elena Quintero y hoy se enteró quién era. Y eso lo puede comentar, repicar entre sus compañeros. Y un día van a pasar por la avenida Hugo Méndez y quien no sepa quién es Hugo Méndez va a preguntar y otro compañero se lo va a decir. Acá en Toledo cargan con el pesado legado de tener un cementerio clandestino que nosotros estamos dando vuelta todos los días para encontrar restos desaparecidos. Llevamos 4 y no vamos a aflojar hasta dar vuelta cada metro de las 17 hectáreas que nos quedan. Y eso es una marca pesada que lleva a Toledo y hace que el gobierno de Canelones ponga mucho el foco en este municipio. Entonces me alegro muchísimo que estemos todos hoy acá, pero que estén los gurises. Yo creo que eso es lo más importante. Porque lo que tenemos que destacar de este tipo de cambio de nombre, de este tipo de obra que se inaugura, es justamente que no se pierda la memoria. Y la única manera de que esto no se pierda en la memoria es que los gurises sepan qué fue lo que pasó, que los puedan transmitir nosotros, los más chicos, y generación tras generación, para que esto nunca se pierda, nunca se olvide y sigamos buscando hasta el final. Abrimos un nuevo camino en este territorio. Un camino que no es un camino cualquiera, que es un camino con nombre propio, con nombre de mujer. El nombre de una mujer que enseñó con el cuerpo, con la palabra, con la resistencia. El nombre de una maestra que supo educar no solo de transmitir saberes, sino sembrar conciencia, espíritu crítico y esperanza. Elena Quinteros fue una de las tantas y tantos trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos de la dictadura cívico-militar en Uruguay, a quien hoy elegimos recordar con dignidad, con ternura y con lucha. Elena fue una mujer de la enseñanza, una mujer de lucha, de construcción. Elena fue una maestra que dejó huella profunda y recordarla hoy no es solamente un acto solemne. Es un gesto de reconocimiento hacia los compañeros y las compañeras que con su compromiso dejaron marca en este camino. Hacemos nuevamente la pausa y venimos con la parte final del informe. El tema del presupuesto preocupa también a ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura, José Carlos Maía estuvo hablando del mismo. Está el tema de la reapertura de la Biblioteca Nacional, donde se necesitan rubros en lo económico para esa recuperación, de la cual va a hablar el propio Maía. Está el tema también vinculado a los docentes de San José, que ustedes saben, la ANEP determinó la quita de la sanción que se había establecido en el gobierno anterior, vinculado a la campaña Vivir Sin Miedo y supuesta violación de la laicidad. Bueno, considero positivo, Maía, que esto finalmente se diera, la quita de esa sanción que consideró excesiva el actual ministro de Educación y Cultura. Y también habló de otras situaciones que se plantean desde el punto de vista del propio ministerio en relación a algunas acciones que hay que llevar adelante, el tema de los menonitas que ganaron nuevamente a nivel judicial la posibilidad de educar en sus hogares. Escuchamos lo que decía el ministro. Creo que van a ser las opciones, y entiendo que es darle mucha cercanía a un derecho que es el derecho a la cultura. Es un fallo de Tribunal de Apelaciones, le da razón a las familias menonitas de Florida acerca de la educación de sus hijos, no en los centros de estudio, sino en el hogar. ¿Qué es lo que piensan las autoridades del Ministerio hasta ahora? Bueno, hay que respetar los fallos judiciales. Está en el ANEP decidir si se mantiene la idea o no de seguir con el trámite judicial. Recusa el fallo, digamos. Exacto. Yo personalmente considero que el Estado laico es una garantía para todos y que hace a que cada uno pueda ejercer su derecho privado y personal a la religión que fuera. Pero bueno, hay que atenerse a los fallos judiciales y será ANEP, dentro del marco de su autonomía, quien determine si da más pasos o no. Ministro, estamos ya próximos a la discusión del presupuesto nacional. ¿Cuáles van a ser los reclamos o qué expectativas tiene usted desde su cartera? Bueno, básicamente el ministerio tiene dos grandes motores, ¿no? La educación y la cultura. En ese caso han sido esos los énfasis, pero tenemos una diversidad muy grande. Va desde el registro civil al cine, en fin, le puedo hacer una historia muy larga con esto. Pero va a ir por ese lugar. Sabemos que es un marco de restricción estos tiempos que vivimos, pero dentro de la restricción creemos que se prioriza dentro de los recursos posibles, y ese va a ser por lo menos el énfasis nuestro. Ministro, se levantó la sanción a los docentes de San José, ¿qué evaluación hace de eso? Bueno, me parece una muy buena decisión. Siempre me tuve el impacto de que era muy desmedida en su momento la sanción que se promovió por las autoridades de la época, y desde ese lugar creo que se ponen las cosas en términos de justicia en el lugar adecuado. Creo que fue una buena decisión la de las autoridades de la educación, e insisto, uno a lo largo de la vida ve distintos episodios vinculados a lo que es la laicidad, que hablé de hace un ratito desde otro lugar. En este caso entiendo que la sanción había sido muy exagerada, y creo que el darle revocar la evolución que tuvo ha sido poner las cosas en su sitio. De este tema le quiero preguntar a propósito de la Biblioteca Nacional. Hoy usted hablaba sobre el acceso a la cultura, la importancia que tiene. La biblioteca continúa cerrada. ¿Hay una planificación de reapertura, más allá de que el Ministerio le interesa ponerla en el presupuesto y que está buscando capitales? ¿Hay una política a llevar adelante para lo más antes posible abrir la biblioteca? Bueno, sí, en primer lugar se mantiene abierta para lo que habitualmente se usa, ¿no? Que son... ¿Solo para los investigadores? Por eso. ¿El acceso al resto del público no? Bueno, con agendándose y el resto del público, el problema que hay es civilizatorio. Es decir, vos estás en una etapa que el acceso al conocimiento ahora es a través de celulares, computadoras, además es largo tiempo. Entonces, la asiduidad a la Biblioteca Nacional y la presencia de gente era del siglo pasado, no de este. La idea es que antes de fin de año podamos reabrir esa parte que es la que está discontinuada en los términos que estaba, en mejores condiciones. Veremos cómo se da esto. Yo lo dije el viernes. Creo que además de un tema presupuestal hay que poner mucha cabeza y quienes estén en frente a lo que es la Biblioteca Nacional, primero obviamente establecerla como de alguna forma lo es, la principal biblioteca de nuestro país. Segundo, es verdad que no se la puede ver como un monumento en donde uno pasa y mira y no entra, pero también hay que justamente, además de los recursos económicos, ver cómo poder atraer sobre todo a lo que son niños y adolescentes a la Biblioteca Nacional con distintas actividades que de alguna manera se deben de desarrollar. Y sobre todo poder poner en sus manos libros que de alguna manera cambien ese uso de pantalla de la cual hacía mención el propio José Carlos Maía. Porque es verdad que se compite con la tecnología, pero de alguna forma también hay que desarrollar políticas como para que la Biblioteca Nacional, que reitero no es cualquier biblioteca, es la principal biblioteca de nuestro país, tenga acciones que de alguna forma atraigan a cierto público que desde hace ya un tiempo no lo atrae. Por sus condiciones edilicias, por las características en las cuales está, la Biblioteca Nacional ha servido últimamente de dormitorio para mucha gente en situación de calle, lo cual además también da no solamente una imagen de deterioro, sino una imagen dramática de nuestro país que de alguna forma tiene que ir cambiando. Más allá de lo que es lo de adentro, también cambiar lo de afuera y sobre todo, insisto, con la necesidad de llevar adelante actividades que de alguna forma los jóvenes entiendan que les sirve ir a la biblioteca y no solo abrir el teléfono y entrar en ChatGPT. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.